que lo sepas, mujer envilecida, que nunca arrodillado a tus plantas me verás. Yo quiero a las mujeres como un hombre en la vida, pero como un esclavo, eso nunca jamás. Yo quiero a las mujeres como un hombre en la vida, pero como un esclavo, eso nunca jamás. Yo nunca me he postrado de hinojos ni me humillo al amor de mujeres como me quieres ver. No más ante mi madre bendita me arrodillo, pero de resto nunca jamás a otra mujer. No más ante mi madre bendita me arrodillo, pero de resto nunca jamás a otra mujer. Que te diga, mujer falsa y creída, lo que jamás ninguno decirte se atrevió. Los hombres que son hombres, como yo en esta vida, adoran las mujeres, pero de rodillas no. Los hombres que son hombres, como yo en esta vida, adoran las mujeres, pero de rodillas no. Ahora te lo digo y puede que te asombre, que a tu amor no me humillo, vanidosa mujer. Yo quiero a las mujeres porque soy todo un hombre, mas doblegarme a ellas eso no puedo hacer. Yo quiero a las mujeres porque soy todo un hombre, mas doblegarme a ellas eso no puedo hacer.